A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias RECO. RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Muy buenos días, bienvenidos en este lunes 30 de julio de 2012 a una nueva emisión de Recorriendo Cundinamarca. Aquí escucharán la información más importante de nuestro departamento. Dirección General Darío Sabogal Martínez, Gerencia Lucy Ríos, Producción Elkin Barra. Hoy con ustedes, Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Víctor Manuel, cordial saludo, bienvenido. Hola Jenny Patricia, muy buenos días, saludos muy cordial para usted, para todos nuestros amables oyentes, para los colegas en las diferentes estaciones de radio, y estamos listos ya para iniciar esta jornada informativa. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares, titulares en Recorriendo Cundinamarca. Controlados incendios forestales en Paime, El Peñón y Soacha. Generan llamado a agricultores a minimizar quemas controladas en Cundinamarca. En las regiones del Río Negro y del Bajo Magdalena, 80 personas de 4 poblaciones recibirán asistencia gracias a la alianza entre la Secretaría de Desarrollo Social de Cundinamarca y el CIREC. Importantes inversiones en calidad y cobertura del servicio realiza la empresa de energía de Cundinamarca. Cerca de 40 mil millones de pesos se invertirán en la red durante el 2012. La personería de Zipaquirá realizará el jueves 9 de agosto la asamblea para la formación de las mesas de participación previstas en la ley de víctimas. Otra polémica por añadir un nuevo trazado en Ruta del Sol. La Agencia Nacional de Infraestructura señala que no está en discusión un nuevo trazado ni una adición. Cundinamarca participó en el noveno Congreso Iberoamericano de Informática Educativa con una nutrida delegación integrada por 56 docentes y 10 alumnos de 22 instituciones. Una jornada de limpieza y adecuaciones sobre la ronda de la quebrada Laureles en la vereda La Fuente del municipio de Tocancipá realizó la oficina provincial de la CAR. Mineros cundinamarqueses unidos expresaron su interés en vincularse al proceso y apoyaron la iniciativa de formalización minera en que trabajan las administraciones nacional y departamental. Hoy lunes 30 de julio, nuestro invitado especial aquí en Recorriendo Cundinamarca es el señor alcalde Luis Santiago Rodríguez Briceño del municipio de Fúquene. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Un llamado a alcaldes y comunidad para restringir quemas controladas en el departamento, teniendo en cuenta las altas temperaturas que por estos días se presentan en el departamento, hizo la secretaria de Gobierno de Cundinamarca, Adriana Ramírez Suárez. La funcionaria informó que en los últimos días se registraron en el departamento incendios forestales que afectaron los municipios de El Peñón, Soacha y Paime, los cuales han sido controlados por los organismos de socorro del departamento. Adriana Ramírez señaló que en El Peñón, en la vereda Sabaneta Alta, el incendio dejó como resultado un total de 70 hectáreas afectadas entre vegetación nativa, pastos y frutales. En cuanto a la emergencia presentada en Paime en la inspección Cuatro Caminos, vereda Tautao, el incendio fue extinguido plenamente con afectación de 3 hectáreas de pastos, vegetales y nativos. Por último, en Soacha, sector Canoas, las llamas que se registraron fueron controladas gracias a las gestiones realizadas por el Cuerpo de Bomberos y una brigada de la CAR que acudió al llamado evitando que la conflagración se extendiera. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Se puso en marcha la primera fase del convenio de cooperación firmado entre la Gobernación de Cundinamarca a través de su Secretaría de Desarrollo Social y el Centro de Rehabilitación de Colombia, CIREC, para atender a la población en condición de discapacidad de los municipios más deprimidos del departamento. Mejorar la calidad de vida de nuestra población en condición de discapacidad de los municipios más pobres en Cundinamarca, brindándoles ayudas técnicas, prótesis, sillas, ruedas, muletas y bastones para optimizar su movilidad y autonomía, hace parte de la alianza intersectorial que iniciamos para beneficiar a este grupo poblacional, afirmó Juan Carlos Hoyos Rodríguez, secretario de Desarrollo Social Departamental, luego de la firma de esta alianza. Según Hoyos Rodríguez, con este tipo de proyectos incluyentes, la administración departamental pretende dejar de lado el asistencialismo y paternalismo para enfocarse en el rescate de las habilidades de aquellas personas que padecen algún tipo de discapacidad, habiten en zonas rurales y no hayan recibido atención alguna. De esta manera se les garantizarán sus derechos, se les permitirá ser útiles para un encuentro de entorno familiar y acceder a las oportunidades laborales en igualdad de condiciones. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación, la Secretaria de Gobierno de Cundinamarca, Adriana Ramírez Suárez, insta a los 116 alcaldes y a las comunidades para que eviten actividades agrícolas relacionadas con el fuego. De igual manera, Ramírez Suárez agregó que se solicita a los consejos municipales de gestión del riesgo elaborar sus respectivos planes de emergencia y de contingencia que permitan generar medidas preventivas y de respuesta ante cualquier situación de incendio. Para ello, se debe organizar con las entidades de socorro, la policía, la defensa civil y los bomberos en caso de que se presente una situación como esta. También se recomienda monitorear la página del IDEAM, donde se están emitiendo las alertas preventivas, declaró. En Zipaquirá, sala de redacción. El personero de Zipaquirá, Camilo Augusto Poveda, realizará el jueves 9 de agosto la asamblea para la conformación de las mesas de participación previstas en la Ley de Víctimas, Ley 1448 de 2011. El personero adelanta una campaña convocando a las organizaciones de víctimas y organizaciones defensoras de los derechos de las víctimas para que asistan a esta asamblea que se realizará en la personería municipal a las 2:30 de la tarde del 9 de agosto. Las mesas de víctimas son espacios de participación efectiva de las víctimas destinadas a la discusión, interlocución, capacitación y seguimiento de las disposiciones de la Ley de Víctimas. Las organizaciones que se consideren interesadas en integrar en estas mesas deben inscribirse ante la personería municipal y deben cumplir con todos los requisitos establecidos en la mencionada ley. En Bogotá, sala de redacción. Una vez finalizada la ola invernal, la empresa de energía de Cundinamarca retoma el plan de inversiones en la infraestructura eléctrica de la compañía. Más de 40 mil millones de pesos serán invertidos durante el año en modernización de la infraestructura eléctrica, buscando mejorar la continuidad, cobertura y calidad del servicio que presta la empresa a cerca de 250 mil clientes en los 77 municipios en que opera. El intensivo plan de inversiones en calidad del servicio que se inició hace 3 años ha logrado la modernización de aproximadamente 850 kilómetros de red que ya habían cumplido su vida útil y que eran vulnerables y podían generar fallas. Los trabajos de inversión fueron suspendidos parcialmente durante esta temporada de lluvias, principalmente por las dificultades en la ejecución de los mismos y por la dedicación de gran parte de recursos y personal para atender las emergencias presentadas en la ola invernal. De acuerdo con la gerente de gestión de redes de la empresa de energía de Cundinamarca, Jimena León, el esfuerzo que está haciendo la compañía es muy importante, ya que hoy lo que se invierte en modernizar la red en un mes, en el pasado era lo que a duras penas se invertía en todo un año. También es grande el esfuerzo que hacemos para llegar a los municipios y veredas alejadas de Cundinamarca, teniendo en cuenta el estado de las vías y la ola invernal, pero esto no ha sido un obstáculo para continuar materializando este ambicioso plan de inversiones con el que buscamos prestarle a nuestros clientes de Cundinamarca el servicio que se merecen. Para llevar a cabo este plan de mejora, la empresa de energía de Cundinamarca ha dispuesto 77 cuadrillas encargadas de realizar las obras de modernización de la red y mantenimiento. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. 3 ponencias presentadas por Cundinamarca fueron seleccionadas por un jurado nacional e internacional para participar en el 11º Congreso Iberoamericano de Informática Educativa, que se realiza en Compensar, al ser considerada por los expertos como experiencias significativas de docentes y alumnos. La primera de ellas, denominada Redes de Conocimiento para el Mejoramiento de la Evaluación en el Aula de Cundinamarca, es adelantada por la Secretaría de Educación del Departamento en instituciones educativas de Subachoque, Madrid, Funza, Cajicá, Villeta, Nocaima y Guaduas, que cuentan con un gran número de estudiantes a los que se puede impactar. El proyecto del autoevaluador, como es conocido, ha traído muchos beneficios tanto para nosotros, los estudiantes, como para los docentes. Es una herramienta de autoevaluación a través de la cual obtenemos un método de evaluación más efectivo, didáctico y sistemático. Se trata de responder preguntas de interpretación y análisis que hacen las clases menos monótonas, afirmó Robinson González, alumno de grado 10 de la institución educativa departamental Ricardo González de Subachoque. La segunda experiencia seleccionada es un proyecto de investigación sobre un elemento pedagógico para la utilización en el aula que se implementó en la Escuela Normal de Ubaté. Se trata de la herramienta digital Dígalo, diseñado por docentes y estudiantes de la Universidad Hebrea de Jerusalén en Israel. En Guaduas, sala de redacción, una nueva polémica surgió alrededor del tramo entre Villeta y Guaduas de la Ruta del Sol, megaproyecto que busca unir en 10 horas a Bogotá con la costa. Mientras personas cercanas a la concesión vial Helios aseguran que cualquiera de sus 10 propuestas para evitar el paso por la Reserva de San Francisco, fallas geológicas y áreas inestables, no significa una adición al contrato, la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, señala que no está en discusión un nuevo trazado ni una adición. Luis Fernando Andrade, presidente de la entidad, insistió que el trazado contratado es el de menor riesgo geológico y dijo, el concesionario tuvo todas las garantías para analizar el trazado y presentó una oferta. Lo que necesitamos es que cumpla. Según fuentes extraoficiales de Helios, el contrato establece que ante eventuales obras adicionales, como sería el cambio de trazado entre Villeta y Guaduas, estas tienen que salir a licitación. El contrato señala, y así lo reconoce Andrade, que en el caso de obras adicionales, el concesionario debe iniciar un proceso de licitación privada para la selección del constructor. El contrato del tramo Villeta-Puerto Salgar con 78 kilómetros se firmó en diciembre de 2009 por 962 mil millones de pesos a precios del 2008, y un nuevo trazado en los primeros 21 kilómetros costaría, según el ANI, 400 mil millones de pesos. Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304 y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde el estudio máster de Corazón de María, en los 91.6. 91.6 razones para que te quedes con nosotros. Caso AM Estéreo 106.4 desde Mosquera, Cundinamarca. Informamos desde Chuachi Estéreo sobre los hechos de importancia para nuestro municipio. De Chuscal Estéreo, Sopó. Desde Leones 107.4. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. Otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca cumplimos los primeros 90 días de información diaria. Y el gobernador de Cundinamarca, doctor Álvaro Cruz, expresa su felicitación y voz de ánimo a todas las radios para que sigamos recorriendo Cundinamarca. Sí, yo quiero felicitarlo porque es un gran esfuerzo y es una gran posibilidad de contactarse con la comunidad. Las radios comunitarias hoy se convirtieron en un patrimonio de los cundinamarqueses y esto nos permite también a los funcionarios públicos poder interactuar y poder informar, casi con una rendición de cuentas a través de ustedes de una manera eficiente, oportuna, eficaz, y los felicito y los invito para que continúen trabajando con esta labor, con esta vocación de comunicar de manera objetiva a toda la comunidad. Gracias Cundinamarca por sintonizarnos. Gracias a todas las radios, a los periodistas y comunicadores por su compromiso. En el 2013 celebraremos unidos el bicentenario de nuestra independencia con toda la información diaria de nuestros 116 municipios. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Tocancipá, sala de redacción, en el municipio de Tocancipá, la oficina provincial Sabana Centro de la CAR adelantó una jornada de limpieza y adecuaciones sobre la ronda de la quebrada Laureles en la vereda La Fuente, en la cual se recolectaron más de 500 kilogramos de residuos entre malezas y plásticos en un área de 800 metros lineales y en donde se observaba mayor estrechez de la quebrada. La jornada contó con la participación de los estudiantes de décimo grado de la institución educativa La Fuente, policía ambiental, funcionario de la Gerencia de Medio Ambiente y la empresa de servicios públicos de la Administración Municipal, empleados de la empresa de flores El Pensil y la brigada de la CAR, quienes limpiaron el cauce de esta importante fuente hídrica de Tocancipá. Después de estas actividades se sembraron 80 árboles de las especies holly, sauco y roble en los predios adyacentes. La CAR, a través de esta jornada, busca sensibilizar a la población sobre la importancia de mantener libre de desechos las corrientes hídricas, en especial a los habitantes que viven en la ronda de la quebrada Laureles, con el fin de evitar posibles inundaciones en época invernal. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Estamos dando los primeros pasos hacia la formalización del sector y escuchar a los mineros cundinamarqueses es nuestra prioridad, para que de la mano del Estado proporcionemos soluciones representativas que nos saquen de la mal llamada minería ilegal, puntualizó el secretario de Minas y Energía de Cundinamarca, José Ignacio Flores, en desarrollo del primer encuentro del programa de formalización minera que se prepara para todas las regiones del país. Cerca de 200 mineros tradicionales de Cucunubá, Guachetá, Lenguasaque, Tausa, Cibaté y Soacha participaron en el encuentro, durante el cual se reiteró la importancia de cumplir con los estándares ambientales, laborales y sociales en su actividad. En ese sentido, los mineros expresaron gran interés de vincularse al proceso y apoyaron la iniciativa del Gobierno Nacional que, a través de la Dirección Nacional del Programa de Formalización Minera, del Ministerio de Minas y Energía, busca que las comunidades mineras que vienen ejerciendo la actividad a pequeña escala trabajen bajo el amparo de un título y en condiciones de formalidad técnica y empresarial. Dentro de las conclusiones del encuentro, se realizará una fiscalización efectiva, es decir, que el título se dé a quienes realmente quieren trabajarlo. Se tendrán en cuenta periodos de transición y reconocimiento de la minería tradicional que existe. Se buscará una amnistía para la legalización de la minería tradicional y se seguirán realizando diálogos que lleguen a la concertación para que el bienestar del gremio sea efectivo. A mediados de agosto se realizarán las convocatorias y cronogramas de inscripción para posteriormente iniciar jornadas de socialización y divulgación del proceso en las regiones mineras del departamento. En Girardot, sala de redacción. Por fin se hace realidad el sueño de los jóvenes cundinamarqueses al lograr en Girardot darle forma al Consejo Municipal de Juventudes. Los primeros encuentros permitieron establecer varios puntos sobre los cuales comenzará a planearse la agenda mediante la cual se busca la participación de ese sector de la población, incluyendo al estudiantado. El ejercicio de organización comenzó a contar con la presencia del alcalde Diego Escobar Guinea, los secretarios de gobierno Alejandro Arbeláez Cruz, Educación, Gentil Eduardo Niño, Desarrollo Económico, Fabián Villalba, General de la Personería Municipal, Manuel Díaz, un delegado del Comandante del Distrito de Policía, el Grupo de Coordinación de Juventudes y la Registradora Especial de Girardot, Fanny Fuss. En FUNSA, sala de redacción, el alcalde Jorge Enrique Machuca López, la Secretaria de Desarrollo Social y el Centro Cultural Bacatá tienen todo listo para el Gran Festival de Juventudes, que busca el acercamiento y la participación de los jóvenes en los programas y actividades organizados por la Administración Municipal. El evento contará con deportes extremos, música, muestra de grafitis, torneo de voleibol playa,

y en lo prescrito en el artículo 11 de su decreto reglamentario número 1040 del 18 de mayo de 2012. En Mosquera, sala de redacción, la ampliación de cobertura de los programas conocidos como Niños Defensores del Agua se logró tras la firma del convenio suscrito entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, y Ecopetrol, y que se desarrollarán en 28 municipios de la jurisdicción de esa entidad ambiental. Según el director general encargado de la CAR, Alfred Ignacio Ballesteros Alarcón, el fortalecimiento de la cultura ambiental y los alcances del proyecto contribuyen a la formación de niños líderes en lo ambiental, hogares y escuelas verdes. Los municipios beneficiados por el convenio son Gachancipá, Tenjo, Chaguaní, San Juan, Anapoima, Anolaima, Arbeláez, San Bernardo, Nocaima, Sasaima, Chocontá, Suesca, Guaduas, Puerto Salgar, Topaipí, Villa Gómez, Caldas, San Miguel de Sema, Tauza, Simijaca, Tocaima, Agua de Dios, La Calera, San Cristóbal, Facatativá, Zipacón, Cibaté y Soacha. En Girardot, sala de redacción. Con el fiel propósito de hacer realidad el sueño de miles de girardoteños, el alcalde Diego Escobar Guinea, junto a las cajas de compensación familiar que operan en la ciudad, desarrolla una gran estrategia para la adquisición de vivienda, la cual es denominada la Feria de la Vivienda, que se realizará el próximo sábado 4 de agosto en el Coliseo de Ferias José Ignacio Escandón, desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. Las cajas de compensación familiar que se harán presentes en el evento son CAFAM, Colsubsidio y Compensar, que estarán a cargo de ayudar a los afiliados para que obtengan los subsidios de vivienda para los apartamentos que se construirán en los lotes que fueron destinados por el mandatario local. Igualmente asistirá el Fondo Nacional del Ahorro y entidades bancarias de la ciudad. Ese mismo día, en el marco de la Feria de Vivienda, se firmará el convenio con CAFAM para la construcción de 233 viviendas para las familias afectadas por la pasada ola invernal. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde Chingaza Estéreo. Y desde Guaduas Estéreo 88.3 en la FM. Desde Anapoima, Sol y Agua de la Eterna Juventud en los 92.6 FM Sol Estéreo, el sol que alumbra tu vida. Este es el informe de Depacho Estéreo. Desde la hermosa tierra de Chocontá, ojos y oídos del mundo, les deseo un resto de día muy feliz. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. Únase a la inmensa mayoría y quédese aquí en Recorriendo Cundinamarca con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Hoy desde Sasaima Estéreo nos informa Luis Carlos Páez Espitia. A esta hora un saludo muy especial para todos nuestros amigos oyentes de RECO, la red de emisoras comunitarias. Para nuestros colegas, un saludo cordialísimo. Desde Sasaima, Cundinamarca, les acompaña Luis Carlos Páez Espitia. Una temperatura agradable en la región del Gualibá. A esta hora la temperatura oscila entre los 22 y 24 grados centígrados aquí en el municipio de Sasaima, y parece que así es en la provincia del Gualibá. En la ciudad dulce de Colombia, en Villeta, llega la temperatura a los 26 grados centígrados. Así que prevenimos a la comunidad para que pues se abstenga, sobre todo los amigos del agro, se abstengan de las quemas. Hay que estar pendiente porque esto es peligroso para toda la comunidad. Escuchemos la campaña. Ferias y fiestas, cabalgatas, orquestas, pólvora, globos e incendios forestales. Señor alcalde, que las festividades de su municipio no sean un riesgo para los bosques, páramos y cerros, ya que una sola chispa puede originar un incendio forestal de graves consecuencias. Que su pueblo celebre en paz con la naturaleza. Un mensaje de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, Autoridad Ambiental con Alternativas de Desarrollo. De otra parte, resaltamos la labor que viene haciendo el señor alcalde municipal de Villeta, Cundinamarca, el doctor Hernán Alonso. La comunidad de la vereda San Isidro invitó a su alcalde Hernán Alonso para agradecerle en su propia escuela el arreglo de sus vías carreteables, tanto centrales como ramales, sin distinción alguna. Ello lo aclaró manifestando: yo soy el alcalde de todos los villetanos. Es de anotar el gran trabajo realizado por el alcalde Villeta y su equipo de trabajo en tan corto tiempo en las vías rurales. Para ello citamos las siguientes veredas beneficiadas hasta el momento: Salitre Blanco Alto, Alto de Pajas, Balsal, Chapaima, Salitre Negro, Naranjal, sectores de La Masata, Río Dulce, Parte Alta, Mave y Lo Grande, y en el momento se efectúan trabajos en Quebrada Honda. Felicitaciones al alcalde, verdad, que le rinde y bastante. De igual forma, extractamos y resaltamos la labor que realiza el señor alcalde de Villeta. Hablando ante el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas, el alcalde de Villeta, Hernán Alonso, reclamó para la ciudad la construcción de un hospital que responda a las necesidades tanto de la ciudad como de la región. Un hospital moderno, competente, dotado y que atienda los requerimientos de Villeta como cabecera de la provincia del Gualibá, manifestó el mandatario, acogido con aplausos por quienes lo escuchaban. Su auditorio de entonces era entonces el de los asistentes a la inauguración del nuevo sector hospitalario del Centro Asistencial Salazar de la localidad. Alonso extendió su improvisación, caracterizada por la actitud firme con palabras escuetas y directas al tema de la seguridad, para conservación de la cual también solicitó de la autoridad superior mayor disposición de personal. No dejó escapar el burgomaestre el tópico de la Ruta del Sol, con cuyo trazado definitivo favorezca a la ciudad como futuro puerto multimodal. Estamos llamados a ser punto de partida de tal troncal, para lo cual recabamos su colaboración, señor gobernador, finalizó expresándolo la primera autoridad de nuestro municipio de Villeta, Cundinamarca, doctor Hernán Alonso, que le rinde y bastante. Para todos nuestros amigos oyentes de RECO, esta es la información desde Sasaima, Cundinamarca. Estaré con más información en la próxima edición. Les acompañó Luis Carlos Páez Espitia desde la primavera cundinamarquesa. Felicidades para todos. Sasaima FM Estéreo. La Secretaría de Hacienda de Cundinamarca y la Unidad Administrativa Especial de Rentas y Gestión Tributaria, RENCUN, informa que se eliminó la boleta fiscal. Acérquese a una de las 77 notarías en Bogotá, adquiera sus derechos notariales, reciba su factura y pague el impuesto de registro en cualquier oficina de Bancolombia en el país. No pague intermediarios. Cundinamarca, calidad de vida. En Recorriendo Cundinamarca cumplimos los primeros 90 días de información diaria. Y el gobernador de Cundinamarca, doctor Álvaro Cruz, expresa su felicitación y voz de ánimo a todas las radios para que sigamos recorriendo Cundinamarca. Sí, yo quiero felicitarlo porque es un gran esfuerzo y es una gran posibilidad de contactarse con la comunidad. Las radios comunitarias hoy se convirtieron en un patrimonio de los cundinamarqueses y esto nos permite también a los funcionarios públicos poder interactuar y poder informar, casi con una rendición de cuentas a través de ustedes de una manera eficiente, oportuna, eficaz, y los felicito y los invito para que continúen trabajando con esta labor, con esta vocación de comunicar de manera objetiva a toda la ciudad. Gracias, Cundinamarca, por sintonizarnos. Gracias a todas las radios, a los periodistas y comunicadores por su compromiso. En el 2013 celebraremos unidos el bicentenario de nuestra independencia con toda la información diaria de nuestros 116 municipios. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Aquí en Recorriendo Cundinamarca, los deportes. Los deportes. En Recorriendo Cundinamarca. Deportes. Con tan solo 12 años, la cundinamarquesa María Jiménez, oriunda de Cajicá, se convirtió en campeona de la categoría 12 del torneo grado 1 de Atlántico al ganarle a la bogotana Manuela Barriga la final que se disputó el pasado 22 de julio en Barranquilla. La joven tenista hace parte del programa de detección de talentos y seguimiento de la niñez de Indeportes Cundinamarca, a través del cual el entrenamiento y seguimiento biomédico de la deportista estará a cargo del departamento. De esta forma, la administración departamental, en cabeza de la gerente de Indeportes, Leonora Barragán Bedoya, seguirá de cerca todo el proceso deportivo y formativo del nuevo talento del tenis cundinamarqués. María Jiménez se encuentra en Estados Unidos perfeccionando su técnica y preparándose para próximas competencias. Un merecido reconocimiento hizo el alcalde Jorge Enrique Machuca López al equipo femenino de fútbol de FUNSA, que logró coronarse campeón del torneo intercolegiado que reunió 12 centros educativos del departamento de Cundinamarca. Con este título obtenido, las niñas pasan automáticamente a representar al departamento en los Juegos Nacionales Intercolegiados que se realizarán en la ciudad de Bucaramanga en el mes de septiembre. Quiero resaltar el trabajo desempeñado por el equipo femenino de fútbol de la ciudad, el cual logró el campeonato intercolegiado gracias a su disciplina, compromiso y al trabajo realizado por su cuerpo técnico, dijo el alcalde de FUNSA. El excelente desempeño técnico de las deportistas y su preparación física permitió al equipo llegar a la gran final que se jugó en el municipio de San Bernardo, Cundinamarca, donde se enfrentaron a los representativos de Tenjo, Ubaté y Cibaté. El equipo femenino infantil de FUNSA se venía preparando desde hace varios meses para lograr este objetivo y poder ahora representar a Cundinamarca en el torneo nacional, explicó el técnico de la selección, Edwin Supelano. En el torneo infantil femenino, donde juegan las niñas entre los 11 y 12 años de edad, el equipo de FUNSA compitió ante los representativos de los municipios de Ubaté, Mosquera, Chocontá, Cibaté, Fusagasugá, Facatativá y Tenjo. En el máximo evento deportivo del año en la modalidad de mountain bike, organizado por la Comisión Nacional de Ciclomontañismo con el apoyo de la Federación Colombiana de Ciclismo, Indeportes Cundinamarca, Comisión de Ciclomontañismo de Cundinamarca y con el apoyo de la Gerencia de Deportes de Cogua, 6 exponentes coguanos hacen parte de la selección de Cundinamarca, dejando en alto el nombre del departamento. La cita se dio el pasado 22 de julio en el municipio de Santander de Quilichao, Cauca, en la pista que servirá como sede de los Juegos Deportivos Nacionales. Hubo presencia de las diferentes ligas del país, participando 15 departamentos con anotaciones especiales por cuenta de Cundinamarca y Antioquia, que abarcaron la mayoría de triunfos. Xiomara Guerrero una vez más demuestra su alto nivel en esta modalidad deportiva, obteniendo la medalla de oro para Cundinamarca en la categoría Damas Junior. Marco Aurelio Rincón, medalla de plata categoría relevos, cuarto lugar categoría élite. Pedro Ballesteros, medalla de bronce categoría Master D. Juan Sebastián Guerrero, quinto lugar categoría infantil B. David Jiménez, cuarto lugar categoría prejuvenil A. Jesús Padilla, sexto lugar categoría senior. La administración municipal reconoce el trabajo que vienen haciendo estos deportistas del municipio de Cogua y les augura éxitos en los próximos encuentros deportivos que participen e ir dejando en alto el municipio de Cogua. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde Alegría Estéreo en Tocancipá. Desde Vergara, Cundinamarca, la ciudad de la amistad. De la emisora Ciba Estéreo 88.3 de Cibaté, Cundinamarca. Desde La Paz Estéreo del Peñón, Cundinamarca. Desde el bello municipio de Cogua. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. El mejor ejemplo de unidad y trabajo por el primer departamento del país, Cundinamarca, con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Manos que construyen, la oportunidad para que los trabajadores de la construcción accedan a vivienda propia. La idea de este programa es ayudar para que aquellos que construyen para otros también puedan hacer realidad el sueño de tener casa o apartamento. Gustavo Rincón es un trabajador de la construcción que se convirtió en el primer beneficiario de este programa, el cual gracias a una alianza entre Camacol Bogotá y Cundinamarca, Amarillo y el Fondo Nacional del Ahorro, permite que estas personas puedan acceder a vivienda propia a través de varias alternativas que repercuten en la realización de este sueño para ellos. El nuevo apartamento de Gustavo se encuentra ubicado en el conjunto residencial Frailejón 3 de Ciudad Verde. lugar en que este hombre logró llegar gracias a que durante el año ahorró 100 mil pesos mensuales para la cuota inicial de su vivienda, teniendo en cuenta que además contó con el apoyo de Camacol, la entidad que tramitó el subsidio ante la Caja de Compensación Familiar, el crédito ante el Fondo Nacional del Ahorro y otros recursos adicionales por valor de 5 millones, los cuales fueron aportados a Fidu Bogotá, Fiduciaria Bogotá, logrando así hacer el cierre financiero que le permitirá dejar de pagar arriendo. Sumado al anterior, Amarillo, como gerente del macroproyecto Ciudad Verde, donó a Gustavo y a su familia el 50% de los gastos de escrituración del apartamento. Igualmente, la firma Incol, para la cual trabaja el beneficiario, le donará las puertas, los pisos y los demás acabados de su nuevo hogar. Esto se logró con mucho sacrificio y mucha dedicación. Me siento muy feliz, no hay palabras para explicar esto. Estoy en mi vivienda propia y ya no hay quien me moleste, porque vivir de arrimado es lo peor. Duré un año haciendo el ahorro voluntario contractual y hace casi dos empecé con el programa y aspiro a que dentro de unos dos meses ya esté viviendo en mi apartamento. La vivienda la entrega en parte en obra gris, pero mis jefes de Incol me van a colaborar para terminar los acabados, a fin de adecuarlo bien para poder vivir. El mensaje que quiero enviar a mis compañeros es que no se queden toda la vida pagando arriendo, que mejor piensen en el futuro, en tener algo propio, porque vivir toda la vida de arrimado es muy aburridor. Ellos deben intentarlo y echar pa'lante, meterle berraquera, porque si yo pude, ellos también pueden, explicó Gustavo Rincón. Alianzas para cumplir sueños. Así se puede describir la gestión realizada por las entidades antes mencionadas, quienes en un trabajo conjunto se han propuesto ayudar para que aquellos que construyen para otros también puedan hacer realidad el sueño de tener vivienda propia. Algunos de ellos hablan sobre el aporte hecho para cumplir con este propósito. Tenemos la fe y la certeza de que mejorando la calidad de vida de las personas que laboran en el servicio de la construcción, podemos sacar este país adelante, como lo indica el nombre del programa. La idea es que nos cojamos de la mano las personas que estamos en las instituciones interesadas en hacer un mejor país, para sacar adelante a estas familias. Trabajamos en principio a través de una alianza con las cajas de compensación familiar y con el Fondo Nacional del Ahorro, buscando que mediante la promoción del ahorro, el uso adecuado de las cesantías y el acceso al crédito, las personas que construyen para otros puedan tener su casa propia. Gustavo y su familia simbolizan el sueño de muchos, esos muchos que ahora son miles y que están ahorrando, expresó Marta Moreno, gerente de Camacol Bogotá y Cundinamarca. Hace más o menos año y medio firmamos un convenio con Camacol, en donde pretendíamos trabajar de la mano para lograr los cierres financieros de los diferentes trabajadores y oficiales de la construcción. El problema que teníamos es que ellos podían ahorrar y acceder a un crédito, pero muchas veces no lograban este último peldaño para acceder a su vivienda propia. Ese convenio lo firmamos, fuimos de la mano con Camacol a las diferentes construcciones, afiliamos a los trabajadores, sensibilizamos acerca de la importancia del ahorro y con un aliado tan importante como Camacol logramos que ellos se articularan con otras entidades con el fin de tener ayudas para este cierre. Con todos trabajando de la mano fue que logramos que Gustavo tuviera su vivienda. De lo contrario, no hubiera sido posible, agregó Daniel Herrera, asistente de presidencia del Fondo Nacional del Ahorro. Por último, vale la pena mencionar que en la base de datos del Fondo Nacional del Ahorro hay aproximadamente 1.100 trabajadores de la construcción que están haciendo su ahorro para la compra de sus viviendas. Se espera que ellos terminen su ahorro a fin de que puedan recibir su crédito y los aportes de otras entidades. La meta es que como mínimo la mitad de estas 1.100 personas puedan recibir su vivienda finalizando este año.